Buenas noches, te encuentras sintonizando Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es martes 20 de septiembre, año 2011, comienza sesión continua. Tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. En fin, por ir entrando ya en argumento, diré que el programa de hoy, en cierta manera, volverá a ser nostálgico. En este caso, por mi parte, volveremos a hacer un viaje en el tiempo, no muy lejano, a esa década, a ese periodo que va a finales de los 70, bueno, los 80, vamos a dejarlo ahí. Va a ser un programa, además, de como siempre, ¿no?, hablar de cine y hablar de las impresiones que nos producen el visionado de determinadas películas, sobre todo cuando las vemos otra vez con la perspectiva de tiempos actuales referidos a la época pasada, haciendo la comparación o la comparativa entre el impacto que causó el visionado de una película siendo poco más que un niño y, en fin, lo que ha quedado varios lustros después. Diré que el leitmotiv del programa de hoy será la negrura, es decir, la oscuridad. No diré que sea un programa dedicado en exclusiva al cine de terror. Hay terror, hay oscuridad, hay desconocimiento, hay miedo al más allá, pero también hay mezcolanza, hay muchas cosas, en fin. Thank you. Esta noche volveremos a sumergirnos en las profundidades del episodio inaudito. Y para ello presentaremos un repertorio único, cuyo leitmotiv será la oscuridad. Porque solo en el precipicio, perdón, de la tiniebla, encontraremos las historias más fascinantes y a la vez terroríficas, porque la negrura nos atrae por la parte de misterio que despide, pero a la vez nos provoca un pánico incontrolable, un miedo ancestral cuyos orígenes se remontan a tiempos pretéritos, a los albores de la vida y la tierra, cuando comenzó a fraguarse el mundo y las criaturas que lo pueblan emergían del elemento básico. Inocentes en principio, pero dispuestas a abrirse camino por entre la hostilidad. De su sacrificio brotó la savia y de su miedo la supervivencia, perpetuada a lo largo de las centurias. Tememos con absoluta irracionalidad a lo desconocido, sea este de origen terrestre o extraterráqueo, porque si hoy podemos llegar a alguna conclusión, es que ciertos fenómenos de naturaleza inexplicable y enormemente terroríficos que atormentan a determinados inocentes sustantivos no parecen ser originarios de nuestro mundo, porque sus fuentes resultan desconocidas para nuestra ciencia, acumulada por siglos. Quizás la limitada capacidad de entendimiento queda restringida no sólo por causas naturalmente endógenas, sino sobre todo por la imposibilidad aún de asimilar el prodigio que forma parte de la esencia misma de eso que llaman universo. Es decir, la suma de todo lo que existe y ha existido. Asunto este difícilmente asimilable por el simple mortal. Quizás algún día lleguemos a descifrar tal encantador y a la vez perturbador misterio, Mientras tanto fantaseamos, experimentamos y nos fascinamos con el enigma nacido en el más allá, pergeniado a millones de años luz o aquí, a nuestro lado, en este instante, en este mismísimo instante, mientras permanecemos acurrucados a la vera del transistor, a oscuras o a la luz de una vela. Cuidado, ten mucho cuidado. Nuestro viaje ya ha comenzado. Ya no hay vuelta atrás. Nos admiten devoluciones de pasajes. acabamos de abandonar la atmósfera terrestre. Atrás queda lo conocido, delante lo desconocido. Un inmenso espacio sideral se precipita sobre nuestra vista. Está oscuro, muy oscuro, es interminable. ¿A dónde nos llevará nuestra nave propulsada por el afán de la aventura, del descubrimiento, del misterio? ¿Qué clase de peligros nos acechan? ¿Seremos capaces de hacerles frente con el suficiente arrojo y determinación? Ya sabéis, estas cosas no se pueden predecir jamás. Llegado el momento, cada uno se comportará como su propio instinto le dictará. Solo la situación límite sabrá calibrar nuestra capacidad de adaptación y superación. En estos mismos instantes, la astronave acaba de alcanzar la velocidad punta. Surcamos el infinito con rapidez. El espectáculo resulta dantesco, pero a la vez morboso. Sentimos un extraño cosquilleo a la altura de la boca del estómago, como si centenares de mariposillas revoloteasen a la entrada de la cavidad estomacal. Difícil de entender y más aún de explicar. Es vértigo, es miedo, es placentero, es extraño. Sabemos que un fallo, un minúsculo error, y quizás nos desintegremos, convirtiendo nuestra ansiada aventura en recuerdo perdido en la inmensidad cósmica. Pasaré ahora a presentaros a la tripulación que nos acompañará por nuestro recorrido astral. Ante todo, declarar que viajamos a bordo de la nave espacial Palomino, comandada por el capitán Dan Holland, un intrépido joven perteneciente a la nueva hornada de exploradores siderales, valiente, inteligente, decidido, pero que también atesora valores como la necesaria prudencia y respeto a los protocolos de actuación. Es intransigente con la insubordinación, pero lo suficientemente flexible cuando las circunstancias lo requieren. La acompaña el teniente Charles Pfizer, primer oficial, joven incauto y un tanto alocado, demasiado impulsivo para hacerse aún con el mando de una nave. La tripulación queda completada con el doctor Alex Durán, un apasionado de la astrofísica, y la doctora Kate, dotada de unos extraños poderes telepáticos. Por último, la nave se verá también ocupada por el civil Hardy Bott, el más veterano del grupo. En fin, ese sería el complejo humano que habita y viaja en la astronave Palomino. El robot Vincent representa la inteligencia artificial que hará las labores básicas para facilitar tanto la navegación como las diversas labores de mantenimiento de los equipos técnicos. La cosmonave Palomino inició hace tiempo un largo viaje por el inmenso universo en busca de vida. Sin encontrar vestigio alguno de la misma, en estos momentos se encuentra de regreso a la Tierra. Pero de pronto algo parece encontrarse en su camino. Se producirá una corrección no planeada del rumbo a las 23 horas. Verificada precorrección. Localización del Axix a 3 grados. Presión del óxido diásis a 4100, aumentando a 5000. Comprobación de los puntos C y D. La secuencia rotativa de ignición comenzará dentro de 30 segundos. Los reactores de la línea Chelsea aguardando. Vincent, avísame cuando solo falten 15 segundos. Alex. Sí, Dan. ¿Has determinado la diferencia entre la hora prevista de llegada con y sin corrección? Estoy en ello, pero no creo que una corrección del curso sea necesaria en este momento. Vincent, confírmanos la última posición inerte de alguna otra nave espacial, por favor. Ajá, enseguida. Me parece que he descubierto el motivo de nuestra variación actual. Señor Pfizer. Sí, Vincent. Señor Pfizer, sería conveniente que subiese. ¿Qué ocurre, Vincent? Es el abismo negro más enorme que jamás he encontrado, señor Pfizer. Echemos un vistazo al holograma. Del infierno de Dante. Sí. Es la fuerza más destructiva de todo el universo, Harry. Nada se le puede escapar, ni siquiera la luz. Hubo un científico que profetizó que con el tiempo los abismos negros devorarían el universo. Es posible. A simple vista parece extraordinariamente compacto. Intenta magnificarlo, Vincent. ¿Magnificando la imagen? Cuando estoy ante uno de estos abismos, espero ver aparecer a un tipo vestido de rojo con cuernos y tridente. Desde luego es monstruoso. Un desgarro en la tela del espacio y el tiempo. Pero acaba de aparecer algo más interesante. Veámoslo. No se ha movido desde que lo capté en la pantalla. Parece un extraño crucero. ¿Lo adviertes, Alex? Perfectamente, Dan. Vuelve a ampliarlo, Vincent, e intenta identificarlo. Pero, ¿es posible que haya otra gente aquí, además de nosotros? La Arcturus 10 del Reino Unido. La Libertad 7 de los Estados Unidos. Estación Espacial Experimental Rusa, Serie 5. Francia, Módulo Sahara, 5-3 Plutón 4, Japón. Nave Explorador Espacial 1 de Estados Unidos. Esa es. La USS Cygnus. Doctora Kate, ¿no es esa la nave en la cual iba su padre? La USS Cygnus. Su misión, descubrir la posibilidad de vida en el espacio igual a la nuestra. Envía señales a esa nave, Vincent. Activa los sensores, Charlie. Enseguida. Se le ordenó volver a la Tierra hace 20 años y su misión fue considerada un fracaso. Eso irritó seguramente al doctor Hans Reinhardt. ¿Acaso conociste al comandante Reinhardt? Tuve que soportar su mal carácter más de una vez. Era casi un mito. Eso creían algunos. Reinhardt tenía tal habilidad para exponer sus ambiciones que parecía que era una cuestión de orgullo nacional. Convenció al Comité de Asuntos Espaciales para que financiasen lo que acabó siendo un costoso desastre y se negó a admitir que había fracasado. Desobedeció la orden de regresar. Quizá no. Quizá nunca la recibió. El caso es que la nave desapareció. Nunca más se volvió a ver. Dan, acércanos lo suficiente. Vincent y yo podríamos abordarla. Cicerón dijo: la temeridad es el signo característico de la juventud. La sensatez y la discreción de la edad madura forman la mejor parte del valor. No hay motivo para no seguir contando una historia tan singular, capitán. Sí lo hay, Harry. Precisamente está delante de nosotros. ¿Manifiestan algo los sensores? Negativo. Pero con la turbulencia que hay fuera, es posible que mi señal no les haya alcanzado. Según mis instrumentos, no se ha desplazado ni un centímetro desde que la localizamos. ¿Pero cómo podría una nave abandonada sin vida desafiar esa clase de gravedad? No lo sé, pero merece la pena investigarlo. Mi instinto me dice lo contrario, Alex. Nos acercaremos para observarla más de cerca. Coordenadas de aproximación, Charlie. Alimentación de propulsores al máximo, Vincent. Sujetaos bien. Percibiremos la fuerza de gravedad de un momento a otro. Un inmenso agujero negro se encuentra ante nuestra aventurera conciencia. Lo más sorprendente de la situación es la comparecencia de la astronave US Cygnus, desaparecida hace ya 2 décadas, enviada como la Palomino en busca de vida inteligente por el ancho universo. La Cygnus inició periplo bajo el mando del doctor Hans Reinhardt. Hasta este momento se la daba por desaparecida, junto con su tripulación. De manera casi mágica, desafiando a las leyes físicas, la Cygnus ha sido capaz de crear a su alrededor un campo de antigravedad que le permite no ser absorbida por el torrente succionador del agujero negro. De esta manera permanece a su vera como un barco atracado a las puertas del inmenso océano. Los agujeros negros representan un fenómeno astral de adictiva curiosidad, una cavidad sobre el papel mortífera, capaz de fagocitarlo absolutamente todo, que parece desaparecer en su interior para siempre. Materia o energía no pueden vencer a su insuperable campo gravitatorio. En estos instantes nuestra nave Palomino está luchando enconadamente por superar la gravedad del abismo oscuro. Su único asidero para no perecer parece ser acoplarse a la Cygnus, que permanece impávida a las turbulencias astrales. Pronto descubriremos que de la nave Cygnus brota vida. Parece aún operativa y, por supuesto, tripulada. Nuestros 5 aguerridos cosmonautas, acompañados del robot Vincent, han decidido abordar a la misteriosa Cygnus, la que partió 20 años atrás de la Tierra en busca de vida inteligente. Nuestra innata curiosidad será complacida. Comprobaremos que la Cygnus presenta inteligencia artificial materializada por una variedad de androides cuya voluntad es sometida a la inteligencia humana del doctor Hans Reinhardt, que representa el único superviviente de la inicial tripulación de la Cygnus, que 4 lustros atrás iniciara viaje exploratorio. Pero ¿quién es este enigmático doctor Hans Reinhardt? Hablamos de un genio de la astrofísica, una mente prodigiosa, adelantada a su tiempo, capaz de ampliar esos horizontes mentales limitados, como comentábamos anteriormente, por la propia naturaleza humana, incapaz de afrontar y asimilar fenómenos demasiado enormes para un mortal vulnerable, capaz de perecer ante la imposibilidad de superar mínimas contingencias. Hans Reinhardt decidió desobedecer las órdenes emanadas de los poderes terrícolas. Por ello tomó la decisión de no regresar al territorio de origen y continuar sus innovadoras investigaciones. Su determinación chocó con la voluntad de su tripulación, deseosa de retornar a casa. Es posible que la discrepancia desembocara en abierto enfrentamiento. De momento, solo conocemos los siguientes datos. La Cygnus, tras 20 años perdida por el infinito firmamento, se encuentra en perfecto estado, comandada por el eminente doctor Hans Reinhardt. Su tripulación y únicos acompañantes son una legión de androides, destacando entre todos ellos Maximilian, un enorme robot de aspecto marcial, de actitud belicosa y de naturaleza desconfiada. Sería la mano derecha del doctor Reinhardt. Este pretende realizar el viaje jamás iniciado hasta este momento. Consistente en atravesar el agujero negro, confiado en que este solo representa un tránsito, quizás hacia otro punto cardinal del universo, es decir, un agujero de gusano capaz de desafiar y superar las barreras espaciotemporales que a día de hoy nos separan e impiden realizar viajes astrales. Doctor Hans Reinhardt representa un ejemplo de mente preclara, cuya actividad ha sido a lo largo de la historia de la humanidad interpretada como ejemplo de megalomanía, cuando no de herejía, por parte de los poderes religiosos de cada tiempo. Algunos dirían que su delirio solo responde a un afán de protagonismo insuperable y solo equiparable a la ansiedad de un hombre por convertirse en un dios. Es posible que cada apreciación tenga su base argumental, tan defendible como cualquier otra. Quizás Reinhardt solo represente otro anacoreta, consciente y consecuente, hombre decidido que voluntariamente ha resuelto abandonar la compañía de sus congéneres, dispuesto a iniciar una aventura incierta cuya determinación solo responde a la necesidad de huir de los convencionalismos y corsés que imponen la vida en sociedad. No seré yo quien le juzgue, porque en parte comparto algunas de sus resoluciones, porque en muchas ocasiones solo hemos recibido el desencanto y la marginación como respuesta a nuestros deseos y aspiraciones. es muy posible que determinadas prácticas llevadas a cabo por el eminente doctor Hans Reinhardt sean censurables, incluso condenables, sobre todo las referidas al destino de su tripulación de origen. Humanos con deseos y sueños, cuya aspiración de regresar a la madre tierra chocó frontalmente con el empeño del doctor Reinhardt. En fin, no quisiera restar magia y emoción a nuestro querido viaje, iniciado desde el amado transistor y elevado al mismísimo infinito astral y más allá, incluso del abismal agujero negro. Solo declararé que nuestra tripulación vivirá una aventura sin par, cuya resolución solo podrá dilucidarse más allá de los confines del pensamiento humano. McCrae. ¿Está a bordo el oficial Frank McCrae? Parecen ser una extraña clase de robots, doctora Kate. Mirad esto. Increíble. Increíble para los contribuyentes. Construir esto fue muy costoso en su época. Kate. Hay alguien más con nosotros. Identifícate. ¿Cuál es tu tipo y modelo? Jamás he visto nada igual. No os mováis. Charlie, ¿me oyes? Charlie, contéstame, por favor. Es el logro definitivo de todos los tiempos, Harry. Una nave de robots y computadoras controladas por esto. No exactamente, doctor Tyrann. Maximilian y mis robots solamente manejan esta nave según mis deseos. ¿Cómo sabe usted mi nombre? Hemos estado observándoles desde el momento en que nuestros sensores los detectaron. No, no, tranquilízate, Maximilian. No te metas con la gente menuda. Es un robot pequeño e inofensivo. Señorita McCrae, usted puede acercarse. Bienvenida a bordo de la Cygnus. Hans Reinhardt. No es posible. El doctor siempre ha sido amante de las presentaciones melodramáticas. Doctor Reinhardt, mi padre, ¿dónde está? Querida Kate, lamento tener que destrozar sus esperanzas, pero su padre ya no está entre nosotros. Ha muerto. Era un hombre admirable. Sentí profundamente su pérdida. Era un gran colaborador, un amigo fiel. Y usted es su hija. Sí. Tiene sus mismos ojos. Sus mismos ojos. ¿Y el resto de la tripulación? No lograron regresar. No regresaron. Qué pena, era una buena tripulación. ¿Qué ocurrió cuando les ordenaron volver a la Tierra, doctor? ¿Quiere convertir esto en una entrevista, señor Booth? Hace mucho tiempo que no he sido entrevistado por nadie, pero si se empeña, le contestaré. No teman ustedes, nadie les hará ningún daño. La Cygnus penetró en un campo de meteoritos y fue inutilizada. Nuestros sistemas de comunicación, incluidos los auxiliares, fueron anulados. Quedamos flotando en el espacio. Di instrucciones a la tripulación para abandonar la nave y regresar a tierra según fue ordenado. Tal vez en otro de mis actos melodramáticos, como los califica usted, señor Booth, opté por permanecer a bordo. Su querido padre decidió quedarse conmigo. Nunca he vuelto a saber de los demás. ¿Ha vivido usted aquí durante 20 años? ¿Y solo? ¿20 años? 20 años terrestres, pero no he vivido exactamente solo. He creado compañeros, por así decirlo. Tienen cierto aspecto medieval, pero yo soy un romántico. ¡Ah, oh, señor Weiser! Adelante, reúnase con nosotros. Gracias. Precioso conjunto de monstruos. Conjunto de monstruos. Muy gracioso. Soy Hans Reinhardt. Perdone este pequeño incidente, pero han sido ustedes desarmados por su propia seguridad. Podéis iros. Mis robots están programados para reaccionar contra cualquier acción agresiva. Le aseguro que no era esa nuestra intención. Me alegra oírlo. Por favor, considérense mis invitados. No queremos abusar de su hospitalidad, doctor. Solo nos quedaremos el tiempo de reparar nuestra nave. Y le ofrecemos la oportunidad de regresar a la Tierra, doctor. ¿Qué le hace pensar que deseo volver? Aquí, la Cygnus corre el peligro de ser destruida. Sí, también le preocupa eso a su capitán. Un paso más, decía, y desapareceremos. Pero no hay motivo para asustarse. Desarrollamos una fuerza antigravedad que mantiene nuestra posición. Es un sistema arriesgado, pero que hasta ahora funciona. Si estaba usted observándonos, debió haber recibido nuestra señal. Así es. ¿Por qué no respondió? Tenía que haberlo hecho. ¿Me oyes, Charlie? Existían dificultades de comunicación. Maximilian les acompañará donde hallarán lo que necesiten para reparar su nave. Mientras tanto, usted y la doctora McCrae obtendrán la suficiente información para que su misión sea de interés histórico. Apártate, Vincent. Primero que se aparte. Nuestra particular hazaña fílmica llevará el título castellano del Abismo Negro, representando una de mis fantasías infantiles vividas en vivo y en directo en su año de exhibición comercial, 1979, cuyo recuerdo se perpetuó en mi subconsciente, alimentando una vez más mi infatigable imaginación. Resulta evidente que el abismo negro bebe de manera incuestionable del clásico de la literatura de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, siendo el Capitán Nemo inspiración de nuestro doctor Hans Reinhardt. Es muy posible que el abismo negro, film marcadamente encuadrado en el género científico, naciera al calor de éxitos de la especie como La Guerra de las Galaxias, cuya influencia en el séptimo arte aún sigue retumbando a día de hoy. Sin embargo, sin obviar ciertos vestigios y rendiciones al público más familiar, el abismo negro representa mucho más. Su carga de profundidad es inmensa y su valor prodigioso. 32 años después de su estreno cinematográfico, sus efectos visuales siguen causando asombro y admiración. Su envejecimiento ha sido pausado y fructífero, sobre todo si nos atenemos al devenir temporal del género en cuestión y del cine en general, donde la forma chirría y el fondo se desmorona. El abismo negro consta de un suculento guión con unos diálogos majestuosos, amén de una realización cautivadora que transmite toda la esencia del viaje a lo desconocido. Porque la corrección no está reñida con el entretenimiento, porque este nunca es pedante ni inútilmente intelectual. El omnipresente agujero negro termina por representar todo un prodigio visual. El mobiliario tecnológico que adorna la en un principio perdida astronave Cygnus sigue resultando a día de hoy más que convincente, diría que acertadamente adecuada. El prodigio visual que representa el abismo negro no tiene parangón en la actualidad. Visualmente perfecta, argumentalmente insuperable. Nuestra plasmación fílmica llegaba a las pantallas terrícolas en 1979, época de cierto alzamiento del género científico, más cercano, en este caso, a la fantasciencia que a la conocida como ciencia ficción. Es decir, el abismo negro cultiva su esencia en la época de efervescencia de títulos como La Guerra de las Galaxias o de la mítica serie de televisión iniciada con un piloto y que aquí se estrenaba con honores de largometraje. Me refiero a Galáctica, Estrella de Combate. Así que El Abismo Negro nace deudora, pero también aporta su propia personalidad, caracterizada por ir a caballo entre un cine más adulto y elaborado y diversos guiños al público más infantil y juvenil, deseoso de vivir aventuras cósmicas. Hay que recordar que El Abismo Negro es una producción del estudio Disney. Tampoco debemos olvidar que los 70 se caracterizaron por un abrumador pesimismo, plasmado cinematográficamente por un subgénero catastrofista y una ciencia ficción distópica, escasamente esperanzadora y muy deshumanizada. En cierta manera, El Abismo Negro bebe de todo esto. La película nos llegaba con un reparto más que satisfactorio, destacando entre todo el elenco al actor austríaco Maximilian Schell, integrado en Hollywood y en el cine anglosajón desde prácticamente sus inicios en el mundo de la interpretación. Aquí es el enigmático y a la vez fascinante doctor Hans Reinhardt, el personaje más atractivo con diferencia de toda la función. Hablamos de un intérprete, en este caso Maximilian Schell, de corte eminentemente dramático, expresivo, temperamental, de estos que suelen comerse la pantalla e inundan con su presencia el encuadre. Le acompañan el desaparecido Anthony Perkins, aquí como el doctor Durán. El actor aporta ese extraño temple y aplomo que tan buenos resultados le daban, sobre todo a la hora de meterse en la piel de personajes explícitamente inadaptados. Aunque su carrera cinematográfica comenzaba a principios de la década de los 50, fue su papel del perturbado Norman Bates del clásico Psicosis el que en cierta manera marcó y estereotipó el resto de su periplo fílmico. Completan el reparto del Abismo Negro el sobrio Robert Foster, de aquella aún en la cresta de una carrera que comenzó prometiendo tras debutar junto a Marlon Brando y Liz Taylor en 1967 en el extraño título Reflejos en un ojo dorado. Tras una larga década de rentable actuación llegaría un declive que le sumió en todo tipo de subproductos. Fue recuperado por Quentin Tarantino en 1997 para participar en la estupenda Jackie Brown. Joseph Bottoms, más conocido por estas tierras por sus incursiones televisivas, será el teniente Charles Pfeiffer. Hardy Bott será interpretado por el mítico Ernest Borgnine, uno de los grandes secundarios de la historia del cine, de carrera interminable, especialmente dotado para meterse en la piel de villanos o del villano de turno, aunque en este caso en El Abismo Negro no es el registro que desarrolla. En fin, Ernest Borgnine es un incombustible. Lleva más de 60 años delante de la cámara y ahí sigue a sus 94 años participando en una producción tras otra. Por último, reseñar la participación en El Abismo Negro de la actriz Yvette Minnier. Aquí es la mentalista Kate McRae. En fin, la actriz Yvette Minnier siempre la recordaremos por su participación en el clásico ya reseñado en el programa El Tiempo en Sus Manos. En fin, una película que adaptaba la inmortal obra de Herbert George Wells, referida a la máquina del tiempo. Capítulo aparte merece la prodigiosa banda musical que acompaña las imágenes en movimiento, obra de John Bardi, una vez más. Fetiche eterno de sesión continua. El músico británico vuelve a demostrar una versatilidad difícilmente comparable. Para El Abismo Negro compone una polifonía embriagadora, endemoniadamente abismal, simplemente una joya de proporciones universales. El Abismo Negro pertenece a mis recuerdos ancestrales, anclados en mis primeras etapas de vida. Un viaje que nunca olvidé, oscuro, profundo. Puede que ahora mismo nuestros aguerridos compañeros de Odisea estén aún surcando el agujero negro, dispuestos a traspasar las barreras espaciotemporales y llegar más allá del confín de lo conocido y desconocido. En fin, misterio y magia a partes iguales. Thank you. poco a poco vamos recuperando el estado gravitatorio más adecuado para continuar con nuestra rutinaria existencia. A veces, amparados en el calor del hogar, fijamos la mirada hacia el misterioso horizonte, imaginando relatos extraordinarios. Puede que solo sea una sombra o un fugaz sonido. El tema es que tengo la sensación que allí, afuera, más allá del umbral de mi ventana, se esconde algo. ¿Pero qué es? En este instante trato de concentrar mi atención en una vieja película de terror, una de vampiros, de aquellas que nacieron bajo los auspicios del estudio británico Hammer. Fuera hace frío y reina la tiniebla. El largometraje de Visión forma parte de un programa de cine que se emite los sábados por la noche. Su título: Noche de Miedo. En el mismo disfrutamos de los clásicos del horror fílmico, previa presentación de un curioso personaje, Peter Vincent, una añeja gloria del cine que se encuentra en sus horas bajas. No fue el primero ni será el último que, tras bajar del firmamento, se vio obligado a encauzar su maltrecha carrera artística en la pequeña pantalla, todo con tal de no perecer en el olvido y ostracismo. Mi habitación termina convirtiéndose en mausoleo, dedicado en cuerpo y alma al género terrorífico, porque me gusta pasarlo de miedo, con mucho, muchísimo miedo. En fin, qué tiempos aquellos, miedo y terror a raudales, y mientras tanto la imaginación no para de trabajar y producir todo tipo de fantasías. ¿O no? Aquella noche la había pasado intentando consumar con la que era mi novia, mientras en el televisor comenzaba mi programa favorito, Noche de Miedo, presentado por Peter Vincent. Ya lo he avisado, soy tendente a tropezar sin remedio en la teoría macabra. Veo e interpreto cada acontecimiento a mi imagen y semejanza, es decir, convierto lo cotidiano en suceso extraordinario. ¿Qué ha sido eso? Una criatura de la noche, Jonathan. Ven. Siéntate aquí a mi lado, en el porche. Hace frío aquí fuera. No, no hace frío. Es maravilloso. Me encanta la noche. Nunca te había visto tan bella, Nina. Tan pálida. Tan luminosa. Tan... ¿Qué? Tus labios están tan rojos. ¿Sí? Te gustaría besarlos. ¿Por qué me miras de esa forma tan extraña, Nina? No te miro a ti, Jonathan. Miro tu cuello. Nunca te ha dicho nadie que es un cuello precioso. No. Ven. Descansa tu cabeza en mi pecho. ¡Atrás! ¡Criatura de la noche! ¿Quién eres tú que interrumpes mi alimentación nocturna? Yo soy Peter Vincent, el matavampiro. ¡No! ¡No! ¡Apártate! ¡Apártate de mí! Ah! ahora con ustedes, Peter Vincent. Con ustedes, Peter Vincent en el programa Noche de Miedo. Charlie, empieza Peter Vincent. Hoy. Déjate de Peter Vincent. Pero si te gusta mucho. Tú me gustas mucho más. Esta noche nuestro viaje hacia el horror se llama Castillo Sangriento. Y creo que nos va a tener con el corazón en un hilo. Mejor dicho, es una de mis historias favoritas por una razón muy sencilla. Yo soy el protagonista. ¡Charlie! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Oh, Amy! ¡No seas plasta! Llevamos casi un año saliendo juntos y no te he oído decir más que ¡Charlie, estate quieto! Lo siento, Amy. Yo también. Es que tengo miedo, eso es todo. Vamos a la cama. ¿De verdad? Charlie, ya estoy. Amy, no te lo vas a creer. Ahí fuera hay dos hombres transportando un ataúd. Nos hemos consagrado ya. Al mal. Y están en una ciénaga, ¿no? Amy, hablo en serio. Yo también. ¿Quieres que hagamos el amor o no? Y todo su poder está en nuestras manos. Amy, corre, ven aquí, tienes que ver esto. ¡Amy! La coalición... Bueno, a lo mejor no era un ataúd, pero te aseguro que he visto a dos hombres metiendo algo en esa casa. No te entiendo. Primero te emperras en hacer el amor y luego no quieres. Amy, Charlie, ¿qué pasa? Nada, mamá. Venid aquí los dos. ¿Una pelea de enamorados? Oh, no, mamá, nada de eso. Pero sí es de lo más normal. El índice de divorcios es un 76% más alto entre las parejas que no tienen discusiones antes del matrimonio. Mamá, que todavía estamos en el instituto. Bueno, nunca viene mal planificarse. Ah, Amy, recuérdale a tu madre que este fin de semana jugamos al póker en su casa. Sí, señora Brustel. Bueno, adiós, Charlie. Buenas noches. Buenas noches, señora Brewster. Adiós, Amy. Gracias por ayudar a Charlie en su trabajo. No hay de qué. Los otros dos puntos se refieren a la desvinculación de... Hasta mañana, Charlie. De armas nucleares de alcance medio y espacial y al laboratorio unilateal en el despliegue de los... Charlie, eso no ha estado bien. ¿Por qué no las has acompañado hasta la puerta? Mamá, ha venido gente a la casa del lado. Ah, ¿será que se ha instalado el nuevo dueño? ¿Qué nuevo dueño? No te lo dije. Bob Hopkins por fin consiguió vender la casa. ¿A quién se la ha vendido? No sé, a uno que se gana la vida arreglando casas. Dicen que es muy atractivo. Pero espero que sea quien sea, sepa el lío en que se mete. Va a tener que trabajar mucho con esa casa para dejarla habitable. Esta noche ha aparecido un hombre asesinado detrás de la estación de ferrocarril. Se sabrán más detalles en las próximas horas. Gracias, señor Smith. Que tenga... El instituto. ¿Qué tiempos? Época aún de ilusión, preludio de la hecatombe definitiva. Pero mientras tanto lo pasábamos de miedo, persiguiendo a las chicas, bebiendo como cosacos y devorando toneladas de celuloide. Sin darnos cuenta, estábamos tirando nuestra vida al vertedero más próximo. ¿Os acordáis de la película La ventana indiscreta? Más que un film, es ya todo un fenómeno, enraizado en nuestro subconsciente. Desde la primera vez que vi el largometraje, me obsesioné en cierta manera con las luces y sombras que atravesaban la ventana de mi habitación, sobre todo cuando la tiniebla ya dominaba en el exterior. Mi máxima fijación era ser testigo de algún hecho o acontecimiento que me hiciera partícipe de algo extraordinario. Por ejemplo, descubrir que el vecino de la vivienda de enfrente había asesinado a su señora esposa y, tras descuartizar su cuerpo, comprobar cómo preparaba cuidadosamente unos extraños paquetes que poco a poco iba cargando en el maletero de su automóvil. Yo, protegido desde mi habitación, sería testigo de gran parte del suceso. La ventana de mi cuarto se convertiría en adictiva pantalla al misterio, y por qué no decirlo, al horror. Porque de eso se trata, del morbo que nos provoca las situaciones anómalas que rompen lo cotidiano, es decir, lo enormemente aburrido. He ahí la materia y a la vez explicación que justifica el atractivo que nos provoca el visionado de una película de terror. La disfrutamos porque nos sentimos seguros en nuestro sofá, colocados delante de la pantalla. Y aunque puede que lleguemos a sumergir gran parte de nuestra atención en los fotogramas, en el fondo sabemos que de momento nada malo nos pasará. Pero aún así pasamos miedo, que también en cierta manera alimenta parte de la dosis de adrenalina necesaria para sentirse vivos. El miedo, el terror, nace de un impulso ancestral, codificado en las profundidades de nuestros genes. Nos recuerda al tiempo pretérito, en el que cada día es un nuevo descubrimiento, y huir del peligro, impulsados por el temor, puede significar la diferencia entre vivir o perecer. Thank you. Así que volviendo a lo nuestro, aquella noche tuve un pálpito. Algo muy extraño estaba pasando en la casa de al lado. Sus nuevos moradores se comportaban de manera huidiza, curiosamente noctámbulos. Hasta las tantas de la noche, peligrosas y angustiosos sonidos emergían del interior de la vivienda. Hasta que otra noche de miedo asistí a un espectáculo que quizás algunos lo calificarían de erótico, otros de morboso, yo diría que terrorífico. El tema es que aquel tipo tenía unos colmillos desproporcionados y unas uñas realmente satánicas. Su acompañante era una voluptuosa fémina, a punto de ser engullida por esa extraña y terrorífica criatura de la noche. Estaba ahí, enfrente de mi ventana, de mi cuarto. Era tarde, oscuro. El frío empapaba el ambiente circundante. Él me vio, se fijó en mí. ¿Qué demonios era? ¿Un chupa sangre? ¿Un Nosferatu? ¿Un vampiro? En fin, sea lo que fuera, representa un personaje escasamente recomendable. Generalmente, casi nadie da crédito a las noticias y visiones relacionadas con fenómenos sobrenaturales, siendo el testigo objeto de mofa. Tienes que tener absoluta fe en ello para que funcione. Después reúne unos ajos, cuélgate una ristra alrededor del cuello y en la ventana. Si viene por ti, ¡zas! Thank you. Con el microondas no salen bien los malvaviscos. Toma eso. Mamá, no necesito cacao. No he tenido una pesadilla. Ahí al lado han matado a una chica. ¿Hasta qué hora estuviste estudiando anoche? Mamá, no estoy enfermo. Ese hombre tenía colmillos. Un murciélago me pasó por encima y segundos después él apareció entre las sombras. ¿No comprendes lo que eso significa? A ver si adivino. ¿Qué? Es un vampiro. ¿Un qué? ¿Un qué? ¡Un vampiro, mierda! ¿No has oído nada de lo que te he dicho? Charlie, ¿no será esto un truco para hacer las paces? Oh, olvídalo, yo voy a la policía. ¡Charlie! No puedes ir a contarle a la policía una cosa así. ¡Te encerrarían! De acuerdo, entonces no les diré que es un vampiro. Pero desde luego les voy a decir lo de las dos mujeres. ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Estás completamente seguro? ¿Sí? ¿El señor Dandridge? Oh, no, no, soy un amigo suyo, Billy Cole. Teniente Lennox, de homicidios. ¿Le importa que pasemos? Oh, no, no, claro que no, pasen. Curiosa casa tienen ustedes. Sí, la estamos restaurando. ¿Dónde está el señor Dandridge? Está en un viaje de negocios. Si yo puedo ayudarles en algo. Anoche se cometió un asesinato. Charlie es su vecino. Cree que vio a la víctima en esta casa. No, eso es imposible. Yo estuve aquí con Jerry toda la noche. No había nadie más en la casa. Eso no es cierto. Yo le vi sacar el cuerpo en una bolsa de plástico. ¿Qué dice usted a eso, señor Cole? Que evidentemente este chico está loco, agente. Anoche sí que saqué unas cuantas bolsas, pero estaban llenas de basura. Amy. Venga, se lo enseñaré. La bolsa que yo vi contenía un cuerpo, no basura. ¿Tú llegaste a ver el cuerpo, Charlie? ¿Mm? Pues no, pero... Bien. Agente, acompáñame al patio. Le enseñaré las bolsas en que meto la basura. Sí, vamos a verlas. Puedo demostrar que está mintiendo. ¿Por qué no miramos en el sótano? ¿Qué hay en el sótano, Charlie? Sí, Charlie. ¿Qué hay en el sótano? Bien. Es evidente que el muchacho se ha equivocado, agente. Un ataúd. Eso es lo que hay. Yo les vi meterlo. ¿Qué? Sí, y en él encontrará a Jerry Dandridge durmiendo el sueño de los muertos vivientes. ¡Oh! Pero bueno, ¿de qué estás hablando? Es un vampiro. Anoche lo vi en esta habitación y tenía colmillos y le mordió en el cuello. Por amor de Dios, venga ya. Pero, oiga, teniente, no podemos irnos así. Un buen ataúd te voy a dar yo a ti. No te vuelvas a acercar por comisaría. Me da igual lo que diga, teniente. Por favor, escúcheme. De verdad, teniente, puedo jurárselo si quiere. Jerry Dandridge es un vampiro. Sí, yo soy Harry el Sucio, escúchame bien. Como te vuelva a echar la vista encima en la comisaría, te meto entre rejas para siempre. Teniente, por favor, escúcheme. Ya sé que es disparatado y todo eso, pero tiene que escucharme. Teniente, mire... Siempre he sentido especial admiración por aquellos sustantivos que empeñan su tiempo en perseverar en la pasión adquirida, independientemente de que ésta tenga un nuevo predicamento entre el público. Hablando, por supuesto, de lo que sería una carrera artística, y más concretamente la cinematográfica. Tom Holland sería un ejemplo de gran artesano del cine de terror, con reminiscencias juveniles. Su década prodigiosa fue la de los 80, una época propicia para esa mezcolanza de géneros, porque quizás ya todo estaba escrito y realizado, y la búsqueda de la simbiosis consiguió revitalizar el género, en este caso el de terror. Tom Holland dirige Noche de Miedo en 1985. En poco tiempo el largometraje se convierte en objeto de culto, consiguiendo sobreponerse al transcurso temporal y llegar casi incorrupto al día de hoy. Pero antes de todo esto había escrito el guión de Psicosis 2, la continuación del clásico de Hitchcock, una más que estimable realización, que por supuesto no admite comparación con su predecesora. La película solo puede o se puede disfrutar con la mirada de un aficionado al género alejado del cliché purista. Así que Noche de Miedo sería la primera realización detrás de la cámara de Tom Holland. Pero también participó en míticas series televisivas que alimentaron fabulosas noches de terror, siendo responsable de diversos episodios de imprescindibles como Cuentos Asombrosos o Historias de la Cripta. Otro punto culminante de su carrera llegó en 1988, año de producción de otro pequeño clásico del género de terror de los 80. Me refiero al muñeco, el muñeco diabólico. Otra joya, puro homenaje al cine de terror de serie B. La película inició una larga serie que llegó hasta el actual siglo, con momentos realmente memorables y delirantes, porque el cine de Tom Holland mezcla la perfección, horror y comedia. Tom Holland adaptó a Stephen King en la serie de televisión Langoliers y en el largometraje de Ciner, correcta versión del libro que aquí nos llegaba con el título de Maleficio, el que caía sobre un tipo que osó desafiar a una gitana que le condenaba a adelgazar sin remedio en una carrera hacia la muerte. Tom Holland ha seguido fiel a su género de referencia. Pertenece a esa estirpe de cineastas que por encima de modas sigue perseverando. Ya hemos hablado de alguno de ellos y seguiremos haciéndolo. Hablamos, por supuesto, de realizadores como John Carpenter, Jorge Antonio Romero, Joe Dante o Top Hopper, cuyas carreras han quedado marcadas e inmortalizadas por un género y quizá por un determinado periodo temporal. En fin, artesanos, pero también autores, tipos fieles a un género de terror que yo aprecio especialmente, pero por encima de que sean acérrimos a ese género, lo que yo destaco por encima de todo es la perseverancia, el interés en seguir por encima de esas modas que van imperando en Hollywood y que suelen imponer su lapidaria, ¿no? Su lapidario poderío y que suele en muchas ocasiones marcar un lustro, incluso una década. En cierta manera, muchos de ellos permanecen ligados a la década de los 80 también. Quizás alguna de sus mejores realizaciones pertenecen a esa década. Para mí, no sé, extrañamente, nostálgica, memorable. Quizá hortera vista hoy, pero en fin, yo siempre digo que cada uno busca lo que es, ¿no? Y actúa en consecuencia, no sé. A mí el término hortera o moda no me interesa, es decir, jamás he pensado activamente, ¿no?, en estar a la moda o en ser hortera. Si he estado a la moda o he sido un hortera, ha sido de forma inconsciente. Hay gente que conscientemente quiere estar a la moda o no. Yo, en mi caso particular, nunca he querido estarlo, pero en nada. Vamos, ya no me voy a referir al aspecto, digamos, externo, visual, sino en mis preferencias lúdicas, por decirlo así, ¿no? Noche de miedo terminarán cantando, porque además sus referencias resultan interminables y sus mimbres eternamente sólidos. Entre ellos destacaremos la espléndida banda musical, obra de Brad Fiedel, maestro de los sonidos metálicos y sintéticos. Su punto culminante fue la banda sonora de Terminator, que fue un poco la que le lanzó durante un tiempo a una más o menos primera división. Y también destacaremos del film las espléndidas interpretaciones de Chris Sarandon como el vampiro Jerry Dandridge y Roddy McDowall como el cazavampiros Peter Vincent. En fin, cuyo nombre no es casual y resulta puro sabor clásico, la unión de Peter y Vincent, representa un homenaje a dos mitos del terror, como son Peter Cushing, el que fuera uno de los iconos del cine de la Hammer, y eterno doctor Van Helsing, enemigo acérrimo del conde Drácula, y Vincent, en este caso Peter Cushing y Vincent de Vincent Price, icono del horror también de la historia del cine, un actor con una dicción impresionante. Vamos, verlo en versión original representa, en fin, yo no sé inglés, pero aún así se aprecia, ¿no? Por supuesto, es magnífica, podemos considerar la labor de diseño y maquillaje de las criaturas avernales que puebla nuestro largometraje de referencia, Noche de Miedo, que creo que inspiraron sobremanera los zombies chupasangres de Abierto hasta el Amanecer, que se rodaría una década después. En este caso, las transformaciones del vampiro, ¿no?, de Jerry Dandridge, resultan realmente innovadoras para esa época, y repito, yo creo que sirvieron de modelo al maestro Rick Baker, maestro del maquillaje del horror, para crear esas criaturas de la película de Robert Rodríguez, Abierto hasta el Amanecer. Man in a bad time. A lo largo de nuestra vida hemos pasado interminables noches de miedo, disfrutadas con morbo y pasión, porque conocíamos el origen, imaginado y plasmado por el talento creador del artista del abecedario. Sin embargo, en los casos en los que el cine imita y se alimenta del fenómeno y suceso real, la cosa cambia de manera radical. Hasta este momento hemos disfrutado de la fantasía, aun reconociendo que esta se nutre siempre de una tergiversación de la verdad. A partir de este momento penetraremos en terreno espinoso, porque detrás de nuestra narración se encuentra un testimonio verídico que afecta de manera clara a un ser humano, concretamente a una mujer, con nombres y apellidos, cuya experiencia sustentó una película terrorífica como pocas. Yo aún era un niño pequeño cuando pude asistir con pánico al prodigio cinematográfico. A día de hoy sigo sin entender cómo me permitieron acceder a la sala de proyección, porque el largometraje quizá resulte demasiado traumático para un infante. De hecho, la sesión en cuestión marcó, en cierta manera, mi imaginación, mi propio imaginario, fortaleciendo espejismos desarrollados en la oscuridad de una habitación. Nuestra narración fílmica nos retrotrae a 1982, año de estreno del evento. El hecho real que alimentó la misma nos traslada un poco más atrás en el tiempo, situándonos hacia mediados de la década de los 70 del pasado siglo. California será el escenario de autos y su título el ente. Carla Morán vivía una existencia tranquila y pacífica con sus tres hijos, Billy el mayor, ya adolescente, y sus dos hijitas más pequeñas, Julie y Kim. Viuda, desde un tiempo, trataba de sacar adelante a su familia, de sobreponerse a la jungla de asfalto y cemento, de luchar como mujer en un mundo dominado por el hombre. En fin, una fémina sola cumpliendo estoicamente con sus obligaciones de progenitora. Su vía crucis comenzó una noche. Sus retoños ya permanecían en sus respectivas habitaciones. Carla se preparaba para acostarse, cuando de pronto una maléfica e invisible fuerza le atacó. La golpeó con fuerza y saña para posteriormente agredirla sexualmente. Aquí no hay nadie. ¡La policía! ¡La policía! Mamá, no hay nadie en la casa. La puerta está cerrada. Y no hay nadie en el garaje. Es que tú no has oído nada. No, solo te oí gritar. Mamá, has debido tener una pesadilla. Eso es todo. ¡Vamos, dejad de llorar! No. ¿No sabéis lo que es una pesadilla? Mamá ha tenido una. No es nada. Bill, no hay nadie en la casa. Perdona. Para su desgracia, mamá no había tenido una pesadilla, ojalá, porque a partir de este momento fue su vida la que se convirtió en una pesadilla. Las agresiones, las violaciones se repitieron de manera constante. Al principio su propia familia no era capaz de entender la naturaleza y origen del comportamiento de su madre, hasta que también estos fueron testigos directos del espantoso fenómeno. Un ente, es decir, algo o alguien invisible, desconocido, atacaba sin piedad a Carla, a su propia madre. En estos últimos años ha ido aumentando mi respeto hacia los fenómenos paranormales, inexplicables sobre el papel desde un punto de vista científico. Mi posición ante estos es actualmente de absoluta neutralidad. Nunca he sido testigo de semejantes acontecimientos, pero los casos se acumulan y hay que reconocer que como poco llaman la atención por la variedad de los orígenes y la fidelidad del testimonio. la verdadera historia del suplicio vivido por Carla Morán arranca, como ya apuntábamos, hacia mediados de los 70 del pasado siglo. Generalmente los seres humanos somos incapaces de reconocer nuestros propios problemas. De ahí la dificultad para pedir ayuda. En un principio, influenciada por su propio entorno, Carla pensó que la medicina psiquiátrica podría encontrar el origen de su mal para posteriormente corregir el desequilibrio. El científico siempre trata de resolver con bases científicas. Los galenos creían que Carla padecía algún tipo de trauma anclado en su subconsciente y relacionado con algún tipo de abuso sexual padecido en las primeras etapas de su vida. Soy el doctor Schneiderman, uno de los psiquiatras de la clínica. ¿Tiene frío? Algunas veces entra una corriente desde el vestíbulo. Dígame, ¿esta es la primera vez que le pasa algo por el estilo? No. No, la primera vez fue diferente, me violaron. ¿Dónde estaba usted? ¿En casa? ¿Quién fue quien la violó? No lo sé, allí no había nadie. En otras palabras, que no era un hombre el que la violó. Desapareció. Ya. Pero usted lo sintió en su interior. Sí, doctor. ¿Sintió que era un hombre? Un hombre grande. ¿Le hizo daño? Sí, claro que me hizo daño. Era repugnante. ¿Olía mal? Ya. ¿Llegó a la eyaculación? Creo que sí. Pero cuando entró mi hijo, allí no había nadie. Bien. ¿Y qué pensó? Su hijo. Que había sido un sueño. ¿Y usted qué cree que pasó? Está bien, dejemos eso. ¿Esa fue la única experiencia anterior que tuvo? No. Empezó a ocurrir una segunda vez y... no consiguió hacerme nada. Nos fuimos a casa de una amiga. Y luego, esta mañana, cuando me fui a trabajar... intentó matarla. ¿Qué piensa usted? Ande, sea franco, ¿qué piensa? ¿Que estoy loca? ¿Loca? Ese concepto tiene muchos significados, Carla. ¿No puede hacer nada? No, por el momento no. Antes tenemos que descubrir cuál es el problema. Y mientras tanto habré muerto. No, yo creo que no. Mire, Carla, ha hecho lo mejor que podía hacer viniendo aquí. Ha tomado la decisión de curarse. Y eso es lo más difícil, ¿no? Quisiera hacerle un examen médico y psicológico ahora. Pura rutina. No le harán daño ni le pasará nada. Será cosa de unas 2 horas y le advierto que es muy aburrido, así que procure no dormirse. ¿Lo intentará? Ahora mismo. Sí, me gustaría si tiene tiempo, ¿de acuerdo? Venga, la acompañaré al laboratorio. Bien. Sin embargo, cuando una patología no puede ser diagnosticada o reconocida, es posible que esta simplemente no exista. Es decir, donde no hay o existe enfermedad, pero persiste el mal, ¿qué demonios está sucediendo? La parapsicología representa una especie de ciencia, o mejor dicho, pseudociencia, que trata de buscar explicación a los fenómenos no explicados por la ciencia oficial. Para esta, algunos sustantivos pueden llegar a desarrollar capacidades sensitivas especiales en comparación con un humano normal, barajando la posibilidad de la existencia de realidades paralelas a la nuestra. Mientras los médicos buscaban e investigaban con Carla, esta seguía sufriendo brutales agresiones por parte del ente, que manifestaba fuerza sobrehumana y una maldad demoníaca. Fue entonces cuando Carla Morán acudió buscando ayuda a los parapsicólogos de la Universidad de California, que iniciaron una exhaustiva investigación cuyos resultados a día de hoy aún siguen asombrando a propios y extraños. En realidad, en tiempo presente, Aún no se ha descubierto nada concluyente, pero todo parece indicar que Carla Morán, y eso es inapelable, sufrió repetidos ataques, quizás de un ente invisible o ser sobrenatural, en fin, ficticio o real, no importa. El origen no está determinado. Incluso hay material fotográfico que parece demostrar la existencia de algún tipo de fuerza de carácter electromagnético, se podría decir. Quizás otros podrían llegar a declarar que Carla Morán sufría algún tipo de desorden sexual provocado por un abuso infantil que en edad adulta se manifestó tras permanecer recluido en las profundidades de su subconsciente durante lustros. El resultado sería una continua autolesión o autoagresión hacia su persona, o más concretamente hacia sus propios órganos genitales. En fin, la historia de Carla Morán provoca controversia y la película que trató de su vía crucis parece decantarse por la explicación sobrenatural, pero siempre ofreciendo los distintos postulados. Así que el asunto se llevará con exquisitez y no buscando el morbo fácil, porque ante todo nos encontramos con una historia basada en hechos reales, y por supuesto la protagonista se merece todo el respeto. Se está haciendo lo que se puede. Sí, ha venido un montón de gente. Se está poniendo un tendido para captar cualquier movimiento que se produzca y hasta para conseguir radiografías. Bueno, ahora estamos instalando... Perdone, estoy buscando a Carla Morán. ¿Por qué ha venido a observar los fenómenos? ¿A observar los fenómenos? No, soy Phil Schneiderman, médico psiquiatra. Carla es paciente mía. Ah, hola, soy Jane Graff, departamento de psicología. Mucho gusto. ¿En qué rama de psicología? ¿Clínica, con el doctor Morris? No, para psicología, doctora Cullen. Ah, Jean, para psicología. Jean, dame un rollo de cinta, haz el favor. Sí. Gracias. ¿Qué estáis haciendo con todo esto? Intentamos reunir datos sobre los fenómenos que ocurren aquí. Ah, ¿sí? Habréis mirado debajo de la cama y en los armarios. Sí, no dejamos piedras sin mover, pero gracias por la idea. De nada. Por el momento tenemos unas formas eléctricas muy interesantes. ¿Ah, posiblemente sí? Causadas por el mismo ente. ¿El ente? El ente. Chicos, me vais a permitir que os lo diga, pero si queréis actuar en televisión, doblad cucharas, hacer magia, me parece muy bien. Pero esta mujer está a mi cuidado y todo esto no la va a ayudar. Bien, muchas gracias por su opinión profesional, doctor... Schneiderman. Schneiderman. ¿Dónde está Carla? En la parte de atrás. ¿Qué te parece esto? No, yo creo que no. ¿Me echas una mano? Es un momento. Ponlo bien, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Carla? Hola. Hola. Vaya, está muy acompañada. Ayer no fue a la consulta, estaba preocupado. Es muy amable. Tiene un gran aspecto. Nunca estuve mejor, doctor Schneiderman. ¿En serio? Uh-huh. Oiga, ¿hay algún sitio donde podamos hablar? Sí. No me extraña que no haya vuelto. Reconozco que fui demasiado lejos. Hay algo que quiero que comprenda. Me encuentro muy bien. No me han vuelto a atacar. No necesito ir a la consulta. Carla, ¿se acuerda del libro que le enseñé en la oficina? ¿De murciélagos y dragones? Eso es lo que esta gente está buscando. ¿Fantasías? No, le han fotografiado. Oiga, Carla, ¿por qué no llegamos a una solución de compromiso, ¿quiere? Sigue viéndome y sigue con sus amigos, los científicos. No le veo la utilidad. Bueno, es como consultar a dos médicos, tener dos opiniones diferentes, especialistas de huesos y especialistas de sangre. ¿Se complementan? No, creo que no. ¿Por qué? ¿Qué pierde con eso? Yo confiaba en usted. Se lo aseguro, necesitaba confiar en usted. Pero cada vez que descubría algo nuevo en mí, me pasaba algo peor. Y me harté de oírle decir que todo terminaría cuando llegáramos al problema básico, como si estuviera en mí. Está en usted, Carla. Le ruego que se vaya. Hola, Billy. Hola. Ah, Billy. ¿Qué? ¿Quieres hacerme un favor? ¿Cuál? La próxima vez no finjas. La próxima vez que tu madre vea algo o que oiga algo, querrá que tú lo corrobores. Y si lo haces, es mucho más difícil convencerla de que todo eso no es real, de que es una alucinación. Yo no fingí haberme roto el brazo. Mira, Billy, hay explicaciones lógicas que pueden haber sido la causa. Escúchame lo que te digo. Si quieres a tu madre, la próxima vez no finjas. Quiero mucho a mi madre, sí, pero entonces no fingía. Y no le miento ahora. ¿Quieres saber por qué no ha vuelto? Uh-huh. Ha caído con unos psicólogos que apoyan sus fantasías. No sabe lo que es la casa. Están vigilando al visitante. Van a hacer pruebas de poltergeísmo. Un ente, así es como lo llaman, un ente. Un momento, ¿quiénes son? No lo sé, dicen que de esta universidad. Parapsicología. Una tal doctora Cooley. Sí, Elizabeth Cooley. Sí, Elizabeth. Parapsicología, eso es psicología barata. ¿Pero cómo nos libramos de ellos? Pues no es muy fácil. No se trata de aficionados, Phil. Se supone que son colegas académicos. ¿Colegas académicos? Historias. Son peligrosos. Están alentando sus fantasías. Cuando hayan terminado con ella, habrá perdido la razón. O peor. Yo no puedo hacer gran cosa. Ni legal, ni médicamente. Es su vida, su casa y su alucinación. No, si no cruza la línea entre la razón y la locura, nadie puede tocarla. El ente, como plasmación cinematográfica, llegaba a la pantalla grande en 1982. Su historia quizá nunca hubiera visto la luz, si no fuera por el interés suscitado por un escritor que asistió en primera persona a los distintos experimentos llevados adelante por los parapsicólogos de la Universidad de California, encaminados, entre otras cosas, a tratar de aislar y de probar físicamente la existencia del ente. En fin, dicho escritor publicó un libro que contó la historia también de Carla Morán y su Vía Crucis. Él mismo pasaría a adaptar su propia obra literaria a guión cinematográfico. El ente coincide en su año de producción con otro fenómeno cinematográfico de similares características, de título, bueno, del archiconocido Poltergeist. En Hollywood nada sucede por casualidad. El coste de una película suele ser enorme y solo la garantía de la recuperación de la inversión estimula la realización, lo cual no implica el nivel de calidad de la producción en cuestión. Simplemente aportamos datos. La película causó en su época gran impacto. Personalmente, casi 30 años después de su estreno y de haber asistido al mismo, hacia el año 80 más o menos, su visionado me sigue produciendo angustia, porque tras cada violento ataque presentimos el terror y la ansiedad de la inminencia de la próxima agresión. Generalmente, cuando visionas una película siendo muy niño, en fin, y pasados una buena cantidad de años, pues esta suele perderse en el olvido. Puede que recuerdes pequeños momentos, algún retazo, a veces ni eso. El caso del Ente es una de estas películas que parece haber quedado grabada a fuego en alguna parte de mi cerebro. En la piel de Carla Morán se metió la actriz Bárbara Hershey. En fin, su composición resulta prodigiosa. Bárbara permanece siempre asociada a personajes atormentados. Es una apreciación subjetiva. Creo que su periodo más fructífero se desarrolló entre los años 70 y 80. Ya hemos hecho mención a ella en este programa como partícipe de la película Un día de furia. En aquella noche que dedicamos a los indignados. Hay que reconocer que cada ataque, cada agresión que sufre Carla Morán, y por lo tanto plasmada en este caso cinematográficamente por la actriz Bárbara Hershey, representa todo un tour de force monumental para la intérprete. En fin, es la absoluta y total protagonista de la película en todos los sentidos. El reparto del Ente también se vio favorecido por un elenco de actores que acompañan a Bárbara Hershey, en fin, de demostrada prestancia, aunque no estrellas. Y creo que, entre otras cosas, se decidió buscar ese elenco de actores efectivos, pero no deslumbrantes. ¿Por qué? Porque la estrella es la propia historia y Carla Morán, es decir, ella misma y su viacrucis. Entre todo el elenco destacaremos al actor Ron Silver, que interpreta al incrédulo psiquiátrico Schneiderman, empeñado en la versión científica del suceso. En fin, Ron Silver es un actor muy ligado al cine de los 80. Recientemente descubrí que había fallecido en el año 2009, y no es una de estas noticias que no me la esperaba. Tenía 62 años, le he visto en innumerables películas. En fin, se había especializado en personajes de villano, luciendo habitualmente barba y pelo largo como sello de identidad. No es el caso de este, del papel del psiquiatra Schneiderman, pero sí que era habitual en papeles de villano. Era un actor estupendo. Y que, en fin, entre las innumerables películas en las que participó, hay una en concreto que es un producto, creo que televisivo, pero de mucha calidad, que si no recuerdo mal se llama Prisioneros del Olvido, pero no me hagáis mucho caso, que tocaba la... Bueno, en este caso interpretaba un abogado de Amnistía Internacional que viajaba a Turquía a representar a dos represaliados. En fin, que se encontraban en presidio en ese momento, en esa especie de semidictadura que es el gobierno turco, ¿no? Uno de los aspirantes a entrar en la Unión Europea. La película venía, bueno, no es que viniera apadrinada por Amnistía Internacional, es que él mismo interpretaba a un abogado. Esa película me gustó y me caló bastante. En fin, un actor de carácter, y que la verdad que me sorprendió descubrir esa noticia, recibir esa noticia, que había fallecido hace ya un par de años de un cáncer de esófago, si no recuerdo mal. La película El Ente fue dirigida por Sidney J. Fury, al que podríamos considerar un buen artesano, entendido como, en este caso, un director que trabaja por encargo, a diferencia de lo que sería un autor. En fin, uno de esos realizadores de estudio siempre presto a meterse en todo tipo de proyectos, en este caso al cual más dispar. En fin, Sidney J. Fury ha dirigido cantidad de telefilms, pero también muchas películas de estreno cinematográfico. Uno de sus títulos más reseñables, realizado en la década de los 60, sería Sierra Prohibida, protagonizada por Marlon Brando. Quizá una de sus cotas más altas, ¿no?, dentro de lo que sería dirección cinematográfica. Y luego, bueno, ha sido responsable de todo tipo de productos, ¿no? La cuarta entrega de Superman o la serie de películas, por ejemplo, por citar alguna muy comercial y de estas de videoclub que llamamos, ¿no?, pero que tiene su cierto encanto, Águila de Acero, ¿no?, que copiaba descaradamente a Top Gun. En fin, Sidney J. Fury, parece increíble, ¿no?, 50 años detrás de la cámara, ¿no?, desde prácticamente los 60 hasta ahora, ¿no?, un ejemplo de lo que yo llamaría, igual suena muy fuerte, no obrero, pero en fin, profesional, trabajador de la industria del cine, sin más. Un tipo que se dedica a dirigir porque es su trabajo, ¿no?, y que no tiene tiempo de empeñar 2-3 años de su vida en un proyecto porque ese no es su labor. Es un tipo que simplemente le ofrecen proyectos y los dirige como artesano, como entendido, como profesional de una, podemos llamarlo, ciencia o arte, que sería el cine, ni más ni menos. Y bueno, por último, otro de los elementos básicos que fortalece el visionado del ente será su poderosa banda sonora, obra de Charles Bernstein, veterano de la composición. Pero cuidado, no confundir Charles Bernstein, no confundir con Leonard o Elmer, en fin, virtuosos de la música en ambos casos. Charles Bernstein es un poco más modesto. En el ente acierta sobre todo en la utilización de la instrumentación electrónica, que ayuda a crear esa atmósfera de horror y desconcierto. sobre todo en las terribles secuencias de violación y acoso. De vez en cuando el instrumento de cuerda percutada, es decir, el piano, se volverá austero protagonista por su carácter terriblemente dramático. En este caso hablaríamos de una banda sonora escasamente atractiva desde el punto de vista del deleite interconectado, del deleite desconectado de las imágenes en movimiento, pero acertadamente funcional desde la visión conjunta, porque esa es la premisa básica con la que en un principio nace la banda sonora fílmica, la comunión carnal entre imagen y sonido polifónico. En fin, esa banda sonora nos ha estado acompañando hoy, y en este caso, y no siempre ocurre, en las tres reseñas fílmicas que hemos realizado hoy, El abismo negro, posteriormente Noche de miedo y por último Lente, hemos tenido la oportunidad de escuchar esa polifonía original, especial. No digo que sea la más adecuada para acompañar al texto, pero me pareció más que interesante. En el caso de la John Bardi, la primera, la de El abismo negro, me parece una obra maestra. La segunda, Noche de miedo, crea esa atmósfera. Algo parecido ocurre con la obra de Charles Bernstein, que quizás sea una música, repito, que la escuchas en tu casa independientemente de las imágenes, como comentó aquí, y no llama especialmente la atención, pero en fin, en ese conjunto ya forma parte de, yo creo que, de la historia del cine, igual que Lente. Yo personalmente la recuerdo con terror y admiración, y creo que es una grandísima película de terror, y que además toca un hecho real que hay que analizar con cierto respeto. Sesión continua se despide. En fin, si no ocurre causa de fuerza mayor, hasta el próximo martes volveremos aquí a tratar de, en fin, de exponer nuestras modestas impresiones y expresiones entresacadas tras el visionado de alguna que otra película, que podrá ser de hoy, de ayer o de antes de ayer. Así que hasta el martes que viene, salud. And the 4/4 beat. It's a peaceful sort of night.